En verano estás acá. Porque todo pasa acá. Los 40. Verano 2025. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarol en la cocina. Porque si es molto, molto bene. Molto. Siempre junto a las familias argentinas. ¿Sabes por qué los colchones Suavestar vienen con espuma de alta densidad? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Galletitas celosas, súper deliciosas. Galletitas celosas, la más rica toda hora. Galletitas dulces semibañadas. Celosas. Cocinar y ver película el miércoles. Fulvito y cena con amigos el jueves. After Office y teatro el viernes. Medicus 1835. Un plan para esa etapa en la que no paras de armar planes. Reintegros, psicología todo el año, ortodoncia, asistencia al viajero, tratamientos estéticos y muchos beneficios más. Cotiza con un 25% off. Medicus 1835. El plan es estar bien. Las horas y el precio. En Carrefour, hasta el lunes, en hiper y carrefour.com.ar, aprovecha. Tablet de marca seleccionada en tres cuotas sin interés de 49 mil pesos cada una. 70% de descuento en la segunda unidad y tres cuotas sin interés en todos los juguetes, pelotas e inflables. Además, 15% de descuento y seis cuotas sin interés en todas las bicicletas. Carrefour. Válido el 3 a 6 de enero de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. ¿Ganas de comer algo dulce y rico? Probá un alfajor Trasens. Una irresistible tentación de dulce de leche. Alfajores Trasens. Elegí disfrutarlos. 40. Oh, 105.5. Los 40. Todos los éxitos.